List 26. Tardaron mucho. It took them a long time. ¿Cuánto habéis tardado hasta ahora? How long has it taken you up to now? ¿Cuánto tardasteis el año pasado? How long did it take you last year? ¿Cuánto tardaréis el mes que viene? How long will it take you next month? ¿Cuánto tardaríais si tuvierais más ayuda? How long would it take you if you had more help? ¿Cuánto me dijiste que habías tardado? How long did you tell me it had taken you? ¿Cuánto habrías tardado de haber tenido ayuda? How long would it have taken you if you had had help? ¿Por qué estás tardando tanto? Why is it taking you so long? ¿Por qué estamos tardando tanto? Why is it taking us so long? ¿Por qué están tardando tanto? Why is it taking them so long? No sé por qué tardo tanto en hacer esto. I don't know why it takes me so long to do this. No sé por qué tardan tanto en hacer aquello. I don't know why it takes them so long to do that. Se tardarán unos dos meses. It'll take about 2 months. ¿Por qué se tardará tanto? Why will it take so long? Siempre se tarda mucho en preparar algo así. It always takes a long time to prepare something like that. Yo no tardaré mucho, ya verás. It won't take me long, you'll see. Hemos tardado mucho en llegar a este punto. It's taken us a long time to get to this point. Tardaron meses en llegar a un acuerdo. It took them months to reach an agreement. Cualquiera tardaría menos que tú. It would take anyone less time than you. No tardé mucho. It didn't take me long. No tardarás mucho. It won't take you long. No hemos tardado mucho. It hasn't taken us long. ¿Cuánto se tarda? How long does it take? ¿Cuánto se tardó? How long did it take? ¿Cuánto se tardará? How long will it take?